gente positiva y hay que cosas de la vida. Si hablo de animales me gusta más gorilita. Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme. Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme. Las morras me gustan, son lo mejor de la vida. Me gustan las güeritas, también las morenitas. Pero que estén locas para tirar bien el desmadre. Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle. Que si la muérete, que si el dinero que hay que corretear billete. Ya no hay pendiente, que buenas noches. Una botella así que tire humo en la trampa. Se me destrampa, aquí andamos bien a gusto, no voy a parar. Polvo, mujeres y amigos, me gusta rolar. Y ahí lo va, compa Chuchito. Hasta Tijuana, viejo, puro y gracia. Quemando llantita, que bien quema la sierrita. Ya prendió las luces, atrás viene un policía. No soy hocico ni me gusta tirar charola. Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota. El que está aventado y tiene huevos en la vida. Siempre trae dinero y pide ayudar a su familia. Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras. Y al que se atraviesa le hacemos bola la gorra. Que si la muérete, que si el dinero que hay que corretear billete. Ya no hay pendiente, que buenas noches. Son las botellas y que tire humo en la trampa. Se me destrampa, aquí andamos bien a gusto, no voy a parar.